ojos, te metieron tan dentro en mi pecho, te volviste mi sueño. Enseguida indagué por tu nombre, te abordé, te dije que eras lisa, me diste una sonrisa y entonces te hice tres canciones que llevo en el alma y que solamente me muestran tu risa. Me muestran que un hombre tiene que esforzarse para que se adapte en culturas distintas. Te dije que yo era un hombre de pueblo que habías cautivado por ser tan bonita, pero yo no quiero causarte problemas ni ser la tristeza del mundo que habita. Yo solo quiero que tú sepas que eres mi vida. Pa' la mujer buena un hombre bueno, pa' la mentirosa un mentiroso. Pa' la tirapiera un peleonero, y para las locas están los locos. Para la cachaca está el costeño, y tú y yo somos uno pa' el otro. Para la cachaca está el costeño, y tú y yo somos uno pa' el otro. Osvaldo Ramos, Jan Gómez y Carlos Méndez, Villa Solista. Carlitos Borges y Caro. Javier Socarrás, Lucho Fábregas y el Nene Pupo. Siempre ya éramos novios, y el cariño se nos fue metiendo, así poquito a poco. Tú decías que yo era egoísta, yo decía que tú eras coqueta, y eso casi me vuelve loco. He sacrificado mis gustos, mis hobbies, para que tú fueras feliz muchas veces. También he cantado todas mis canciones, a veces te gustan y a veces te hieren. Te dije te amo, te dije te adoro, lo pones en duda porque no me crees. Cuando nos peleamos he dejado a un lado la rabia, el orgullo y el genio que tienes. Si tanto te pesa quererme, ¿por qué me prefieres? Pa' la mujer bueno un hombre bueno, pa' la mentirosa un mentiroso. Pa' la tirapiera un peleonero, y para las locas están los locos. Para la cachaca está el costeño, y tú y yo somos uno pa' el otro. Para la cachaca está el costeño, y tú y yo somos uno pa' el otro. Geraldín Arbenta, Parodi, el pechinche de papi. Mi tingle y barra, Pototo Púa, Luis Cacerrán.